la Asociación Argentina de Psicología Realista se ha propuesto desde su fundación asumir a viva voz los principios doctrinales del pensamiento del doctor Angélico. En pos de orientarnos en esta dirección, es que nos encontramos hoy con una doble oportunidad inigualable que la Divina Providencia nos ha regalado. En un primer momento, la de poder contar con el autor, el doctor Mario Caponeto, y una presentación de su libro Santo Tomás de Aquino, Aproximación a su Pensamiento. Esa presentación va a estar a cargo del profesor Cristian Rodríguez Iglesias. Este texto, que estimamos de un valor inagotable para todo aquel que intente reposar en la sabiduría del Aquinate y en las directrices del tomismo. El profesor Cristian Rodríguez Iglesias es profesor en Teología por la Escuela Universitaria de Teología del Obispado de Mar del Plata. Está casado y tiene 3 hijos. Es fundador y director del multiespacio cultural El Camino y de la agrupación Fraternidad de Vida Nueva. Además, es fundador y presidente del Centro de Humanidades Joseph Piper. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir a este encuentro, por tomarse este tiempo para compartir este momento de reflexiones y de experiencias compartidas. Se nos ha pedido presentar el libro del doctor Mario Caponeto, titulado Santo Tomás de Aquino, Aproximación a su Pensamiento, de Stauros Ediciones, publicado en Paraná en el año 2017. En medio del vértigo de la ciudad, intentaremos abrir ahora un espacio de quietud, realizar una pausa para serenarnos con la luz apacible que transmite Santo Tomás de Aquino, y que trataremos de vislumbrar con la ayuda de nuestro autor. Olvidemos por un momento las tareas, todo lo que nos ha quedado pendiente, y vayamos hacia esa luz obedeciendo el consejo del Papa Pío XI. A todos cuantos ahora sienten hambre de la verdad, les decimos, id a Tomás. Un Tomás de Aquino que, lejos de perder vigencia, goza de una actualidad insospechada por algunos. Tomás tiene mucho para decir al hombre de nuestro tiempo. Pero Santo Tomás no solo tiene vigencia por su pensamiento. Tomás está vigente también por el espíritu que infundió a su empresa intelectual. Ese espíritu resulta el más adecuado para pensar como cristianos en el mundo de hoy. El valiosísimo libro de 488 páginas que ahora presentamos, nacido como fruto de la labor docente del doctor Caponeto a lo largo de varios años, responde a una solicitud especial que le hiciera el licenciado Gerardo Medina, fundador de la Diplomatura Universitaria en Pensamiento Tomista, que desde el año 2012 ofrece la Universidad Fasta de Mar del Plata, y según el plan original, por él previsto. Vida, obras y contexto histórico, filosofía de la naturaleza, antropología, ética, metafísica y sagrada doctrina. Son las diversas partes que tiene este libro. Cuenta además con un excelente prólogo escrito por el doctor Jordán Abud. Ambos, el autor y Jordán, están presentes. Tenemos la gracia de tenerlos aquí entre nosotros. El prólogo de Jordán Abud son 21 páginas de vibrante intensidad, donde se presenta el libro en cuestión, se presenta también a Santo Tomás de Aquino, el más santo entre los doctos y el más docto entre los santos, y se presenta también al doctor Mario Caponeto. Por lo cual, y parafraseando al mismo doctor Abud en este prólogo, renunciamos ya desde ahora a cualquier irrefrenable ímpetu de originalidad que quiera tomarnos por sorpresa, conscientes de que no diremos nada que no se haya dicho antes y mejor. En un primer momento hablaré entonces sobre el doctor Mario Caponeto y luego hablaré específicamente sobre el libro. Acá dice el doctor Caponeto que podemos eludir el primer momento, pero eludiremos una parte, Mario, pero otra parte no la podemos eludir. En primer lugar, entonces, haremos una breve presentación del maestro Mario Caponeto, con cuya amistad me siento honrado. Nos conocemos hace muchos años y la providencia divina ha querido que podamos acercarnos, acercar los corazones y trabar una bella amistad. Digo breve a esta presentación porque hacer una presentación completa nos llevaría mucho tiempo. Mario Caponeto nació en Buenos Aires, está felizmente casado con Liz Yenta y tiene dos hijos, Gabriela y Hernán. Es médico por la Universidad Nacional de Buenos Aires y médico cardiólogo universitario por la misma universidad, profesión que ejerció durante largos años y sigue ejerciendo en Mar del Plata a causa de los amigos. Pero además es un pensador cristiano, es decir, un filósofo teólogo, porque el pensador cristiano es sobre todo eso, un filósofo y un teólogo conjuntamente. Mario Caponeto cursó además estudios de filosofía en la cátedra privada del doctor Jordán Bruno Yenta en Buenos Aires, a la que asistió desde 1956 a 1974. La enseñanza del doctor Yenta se impartía en aquel entonces inspirándose en el modelo del antiguo Studium Conventual de las órdenes mendicantes, con un contacto amical y directo con el maestro. No fueron estos estudios una, entre paréntesis, carrera oficial, sino un encuentro vivo para aprender y contemplar la verdad en el diálogo entre maestro y alumno. Mario Caponeto ha sido miembro del CONICET, pertenece a muchas asociaciones científicas que no voy a nombrar porque son cualquier cantidad y vamos a perder mucho tiempo. La carrera de docente universitario de Mario es muy amplia, además, y muy dedicada, tanto en el campo de la medicina como en el campo del pensamiento filosófico y teológico. Hemos de notar que en él la medicina, la filosofía y la teología van siempre juntas. Ha enseñado en nuestro país y en el extranjero con reconocida maestría. Ha sido profesor de ética, bioética y antropología filosófica por la Universidad del Salvador, la Universidad Austral y la Universidad Autónoma de Guadalajara, México. Dicta actualmente las materias antropología filosófica, ética y antropología médica en esta universidad, de la que es profesor emérito y donde dicta la diplomatura tomista. Desde el año 2007 a la actualidad, dicta clases y cursos y todo lo que le pedimos, a veces nos abusamos un poco de Mario, en el Centro de Humanidades Joseph Pieper, fundado en esta ciudad de Mar del Plata en ese año 2007. Sus publicaciones también son muy vastas y prolíficas. Nombraré algunas, solo algunas. La voluntad de sentido de la logoterapia de Viktor Frankl, Ciencia, técnica y conciencia, El hombre y la medicina, Las medicinas alternativas, Viktor Frankl, Una antropología médica, ¿Qué es la psicología? Acerca del estatuto epistemológico de la psicología, en colaboración con el doctor Jordán Abud y con el licenciado Ernesto Alonso. nuestro libro Santo Tomás de Aquino, Aproximación a su pensamiento. Además, desde hace ya varios años se encuentra abocado a trabajar en la traducción de obras de Santo Tomás de Aquino, entre las que podemos destacar De Spiritualibus Creaturis, Lecciones Inaugurales, De Magistro. Ha escrito también decenas de artículos en revistas de enorme prestigio. Recapitulando entonces, para cerrar este momento de presentación de nuestro autor, Mario es médico, es filósofo, es teólogo, es un destacado docente universitario, un verdadero docente de alma, diríamos. Es escritor, es traductor directo de las obras de Santo Tomás de Aquino, tarea en la que hace muchos años está empeñado y continúa haciéndolo en la actualidad con una enorme cantidad de traducciones aún no publicadas. Es, en síntesis, un hombre que nos está dejando un legado tomista importantísimo, como lo he hablado tantas veces con el querido Gerardo Medina, que fue docente también en esta universidad y que ha partido a la patria celestial hace un tiempo. Mario deja un legado tomista para nuestro país y para la Iglesia en nuestro país. Por todo esto creo que es digno de llamarse maestro, por eso cuando inicié esta semblanza dije el maestro Mario Caponeto. ¿Por qué? Porque Mario es diestro en el ejercicio de ser aprendiz de la sabiduría. Y eso creo que lo convierte en maestro. Y todos sabemos que en nuestro tiempo no abundan los maestros. Sobre el libro ahora. Dijimos que este libro tiene antecedentes, los módulos de la diplomatura tomista que escribió el doctor Caponeto a pedido de Gerardo Medina, con el propósito de ofrecer a quienes se inician en el estudio del angélico una obra que les sirva de orientación y guía, teniendo en cuenta que esos primeros pasos suelen ser los más difíciles de sortear. Sobre esto hacía mucho tiempo ya que Mario venía trabajando. Se me viene a la mente ahora un curso de introducción al pensamiento tomista que dictó allá por el año 2010 acá en Mar del Plata, con el auspicio del Centro Piper y de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, sección Argentina. Es decir, que es una tarea de muchos años este libro que hoy presentamos. Pero volvamos ahora al libro. Santo Tomás de Aquino, Aproximación a su pensamiento, es una obra fundamental y parte de un legado, como decíamos, que Mario deja en nuestra tierra argentina. Dedicado a la memoria de Gerardo Medina, joven profesor que sorprendió la muerte en el año 2013, este texto de carácter propedéutico nos introduce con maestría en el vasto océano que es el pensamiento del Aquinate, siguiendo su método simple y sabio que dice: no quieras entrar inmediatamente al mar, sino por los ríos. Nuestro autor posibilita esa entrada por los ríos, que son los mismos textos de Santo Tomás ofrecidos en esta obra y que van llevando a los lectores hacia alta mar. Esta es una de sus más logradas conquistas, a mi juicio, permitiendo acceder desde su inicio a la fuente directa y original del doctor angélico, evitando caer así en las fórmulas frías y esquemáticas de los manuales, que tanto daño también ha hecho al tomismo y al cristianismo en el ámbito de la pastoral de la inteligencia, llamémoslo así. Esto es algo que Mario aprendió precisamente en la escuela de Jordán Bruno Yenta, quien solía repetir: el docente no ha de ser un repetidor de fórmulas, sino el nexo del discípulo con la fuente original. Bueno, había escrito por qué es actualísimo y Santo Tomás, no lo voy a leer porque como es la presentación de un libro no se puede decir todo, así que cómprenlo y léanlo, a ver por qué es tan actual Santo Tomás hoy, eso lo vamos a obviar. Vamos a pasar directamente a la antropología tomista o la verdad sobre el hombre, de eso vamos a hablar. Pensando cuál podría ser el tema del libro que más pudiera interesar a un congreso de estas características de psicología realista, nos decidimos por el capítulo que habla de antropología, el capítulo número 3 del libro. De entrada hay que señalar un problema que tenemos que enfrentar. En el día de hoy no es posible hablar de antropología en singular. Una mirada siquiera somera al panorama de la ciencia antropológica contemporánea revela una enorme dispersión de ideas, de corrientes y de escuelas, las más de las veces contrapuestas entre sí. Respecto entonces de esta evidente dispersión, la antropología tomista manifiesta adecuadamente la verdad sobre el hombre que es necesario recordar en cada época para no perder el rumbo, y en nuestra época de un modo especial. Es precisamente en esta antropología tomista donde se responde de modo eminente aquel interrogante de San Agustín de Hipona en las Confesiones que constituye la pregunta fundamental de cualquier antropología. ¿Qué soy, pues, Dios mío? ¿Qué naturaleza soy? A esas preguntas debe responder la antropología. Y la antropología tomista las responde sobradamente. Por lo pronto, lo propio del sabio, recuerda Santo Tomás, es ordenar. Y ordenar no es otra cosa que llevar la dispersión a la unidad. En este sentido, afirma Caponeto, el tomismo actual está llamado a una tarea tan vasta y compleja como la que el mismo Tomás se impuso y llevó a feliz término en su tiempo. Ojalá muchos en nuestros días estén a la altura de estas graves exigencias. Creo sinceramente que Mario es una de esas personas, y que la asociación Ecce Homo es una asociación que está dedicada específicamente a esto. Ahora bien, para poder aproximarnos al pensamiento antropológico de Santo Tomás, es necesario antes echar una mirada a la visión que tiene del universo. Es que no se puede entender al hombre tal como lo entiende Santo Tomás de Aquino si no se parte de un punto fundamental, a saber, la idea, la noción arquitectónica de creación. El universo de Santo Tomás es un universo creado y es entonces el primer dato fundamental que tenemos que tener presente. Esto no estaba en el pensamiento griego. Aun cuando se haya podido aproximar el pensamiento de Platón y de Aristóteles a una idea de causalidad que de alguna manera se acerca a una idea de creación, debemos afirmar categóricamente que la idea de creación no se encuentra en ninguna de las filosofías precristianas. Este es un dato de la revelación y a partir de este dato, Santo Tomás va discurriendo y generando nuevas perspectivas. El conjunto de todos los seres que constituyen el universo es creado. Ser creado, ser criatura, significa ser semejante a Dios. Su perfección consiste en esto, asemejarse lo más posible a Dios. Para que el universo creado refleje lo más adecuadamente posible la semejanza con el Creador, es necesario que en el universo existan pluralidad de criaturas o entes. El universo tomista es entonces un universo plural, donde hay una pluralidad de entes, cada uno de ellos con un determinado grado de semejanza respecto de Dios. Y cada uno de ellos, respecto de Dios, alcanza un grado determinado de perfección. Entonces, hace a la perfección del universo que existan en él diversidad de criaturas. Criaturas distintas que se distingan unas de otras, porque sólo una pluralidad de criaturas distintas pueden representar adecuadamente la perfección simplísima de Dios. El universo creado es imago Dei, imagen de Dios. Su perfección consiste en reflejar la perfección de Dios, dejando a salvo la distancia infinita entre la criatura y el creador. El universo tomista, por lo mismo que es creado, es icónico y es sinfónico. Es icono, palabra griega que significa imagen, esa imagen de Dios. Y la imagen lleva a la semejanza. Por lo mismo que es icónico, es sinfónico, porque en una sinfonía hay pluralidad de notas. Y si falta una nota, no hay sinfonía. Y una sola nota, al mismo tiempo, por más elevada y digna que sea, no hace la sinfonía. Demos un paso más. Este universo tomista, creado, icónico y sinfónico, exige pluralidad. Pero esas criaturas que pueblan el universo a modo de nota en una sinfonía son de distinto rango. Cada una de ellas guarda una cierta semejanza proporcionada con el Creador, y cada una de ellas tiene una perfección proporcionada respecto del Creador. Pero si hay en el universo un plexo de criaturas de distinto rango ontológico, de distinto grado de perfección y semejanza respecto de Dios, es evidente que tiene que haber una que esté situada en el vértice del universo como coronándolo. Esto lo exige el mismo orden y perfección del universo, porque perfección dice orden, y donde no hay orden, no hay perfección. Teniendo en cuenta esta exigencia de la perfección, tenemos que admitir que exista una criatura que sea la más perfecta, la más próxima en cuanto a su semejanza respecto de Dios. Y esa criatura es lo que Santo Tomás llama la criatura espiritual. El texto de Santo Tomás de Spiritualibus Creaturis se dedica principalmente a las naturalezas espirituales. Trata sobre los ángeles y luego avanza sobre qué relación tiene el hombre con ese mundo espiritual, ¿eh? Porque el hombre también es una criatura espiritual, por lo menos el alma humana. ¿Cómo llegamos a la comprensión del hombre dentro de este universo? Llegamos a partir justamente de la consideración de la criatura espiritual. Entre esas criaturas espirituales, que son las más perfectas, las que están situadas en la cima del universo, también hay distintos grados de perfección. Toda la doctrina de la criatura espiritual está referida en Santo Tomás a la criatura angélica, y Santo Tomás establece, siguiendo la tradición de la Iglesia y especialmente a Dionisio, distintas jerarquías, órdenes y grados de perfección entre los ángeles. Pero además existe otra jerarquización de estas sustancias o criaturas espirituales, señalando sus distintos géneros. Encontramos la criatura angélica, pero encontramos también el alma humana. No decimos ahora el hombre, sino el alma humana. El hombre, para conocer, necesita de un proceso que el ángel no necesita. Esta doctrina del conocimiento del hombre está ampliamente desarrollada en este capítulo. Si el alma humana es una sustancia espiritual, decimos con Santo Tomás, ella para conocer necesita unirse al cuerpo. Necesita estar unida a un cuerpo. Si no está unido al cuerpo, el alma humana no podría conocer. Santo Tomás dice que el alma humana, por su misma forma de conocer, requiere la unión con el cuerpo. Por lo tanto, entonces el hombre queda ubicado en un lugar muy específico del universo tomista. Está situado en el horizonte, en el confín entre lo visible y lo invisible. Esto lo estamos diciendo muy rápidamente, ¿eh? Pero hay que leer ese capítulo 3 de Mario que abunda en detalles sobre esto. Está situado el hombre entre el mundo del espíritu y el mundo corpóreo, en la frontera de la sustancia espiritual y de la sustancia corpórea. No es un cuerpo puro ni es un espíritu puro, es un espíritu encarnado, un espíritu que necesita la unión con el cuerpo, que no es accidental. Se trata esta de una unión esencial. El hombre no sería hombre si no tuviera esta unión con el cuerpo. Y esto tiene unas consecuencias enormes. Y vamos terminando entonces. La antropología de Santo Tomás justamente se constituye en esa unión, en el límite, en la frontera del mundo de la sustancia espiritual con el mundo de la sustancia corpórea. Y aquí aparece una gran idea de Santo Tomás de Aquino, tomada de Dionisio. Siempre está unido lo ínfimo del género supremo con lo supremo del género inferior. Lo supremo de un género inferior limita con lo ínfimo del género superior. Por ejemplo, lo supremo del género vegetal limita con lo ínfimo del género animal. Y nosotros, aplicando esta idea, decimos: lo supremo de la sustancia corpórea es el cuerpo humano, que es el más elevado, digno y noble de los cuerpos, y por eso mismo linda con lo más pequeño del mundo espiritual, que es el alma humana. Esta condición fronteriza del hombre tiene consecuencias enormes en la antropología de Santo Tomás, porque reivindica el cuerpo de una manera total. La corporeidad adquiere aquí una dimensión insospechada, situando al cuerpo en la cima de la creación visible, en la cumbre de la perfección del mundo corpóreo. El cuerpo no es la cárcel del alma, como decía Platón y algunos otros. El cuerpo es parte esencial del hombre. Y el alma humana no podría ejercer su operación intelectual, que no explicamos, pero que está largamente explicada en este capítulo 3, no podría ejercer, decíamos, su operación intelectual si no tuviera cuerpo. Por eso, con gran audacia de su parte, afirma Santo Tomás que el alma es más perfecta unida al cuerpo que separada de él. Y esto puede iluminar no solo la antropología, sino todas las ciencias que se ocupan del hombre. Por ejemplo, en la medicina, esta luz permitirá advertir que la enfermedad del cuerpo de alguna manera hace que el alma espiritual también padezca. Por eso el hombre, cuando se enferma y o se muere, se angustia, porque hay una comunión profunda entre el alma y el cuerpo. Santo Tomás afirma que el alma recibe al cuerpo para la comunión de su ser. El cuerpo y el alma forman una unidad, son la esencia del hombre. Y esa esencia a su vez entra en composición con el ser del hombre. Pero el ser es uno solo, es el ser del alma. Hay una comunión en el ser y por el ser entre alma y cuerpo. Y en esa comunión a veces se producen conmociones. ni hablar cuando se produce el castigo de la muerte, ¿no? Que es la mayor conmoción. Termino volviendo al inicio del libro, donde el doctor Abud cita unas palabras de Mario dichas en el Centro Piper. Tomás de Aquino, en efecto, deseó la inteligencia y le fue concedida. Rezó y obtuvo de lo alto el espíritu de sabiduría a la que amó por sobre cualquier otro bien humano, a la que enseñó y comunicó de tal manera que alcanzó las más altas cimas de la amistad con Dios. Y tan alta amistad trabó Tomás con su Señor que éste le dijo: Tomás, has escrito bien de mí, ¿qué premio deseas por tu obra? A lo que nuestro santo contestó: a ti solo, Señor. El Señor crucificado y resucitado es la fuente principal de la sabiduría tomista. Un buen tomista no debe olvidarlo nunca. Mario no lo ha olvidado. Por eso hoy necesitamos decirle: gracias, querido Mario, por ser eco fiel del Verbo y amigo leal del buey tronante. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, en primer lugar quiero agradecer profundamente a quienes organizaron el programa de estas jornadas, que han tenido la deferencia de iniciarlas con la presentación de mi libro. Y después quiero agradecer profundamente acá a mi queridísimo amigo, hermano, Cristian, que ha hecho esta magnífica presentación, que en realidad merece un mejor destinatario. Todos los elogios, todos los acepto, porque sé que provienen del afecto y de la amistad, pero en nada responden a la verdad. Y bueno, además de agradecer, decir simplemente dos cosas. ¿Por qué Santo Tomás en un congreso de psicología? O también se podría decir, ¿por qué en un congreso médico? ¿O por qué en cualquier otra área científica? Porque el legado de Santo Tomás hoy se concreta, a mi modo de ver, en dos puntos. El primer punto es el realismo angiológico y, por lo tanto, científico de Santo Tomás. Santo Tomás dice: todo lo que podemos conocer es porque previamente es. Si algo no es, no puede ser conocido. Y por eso Santo Tomás, cuando habla de las ciencias, no hace mención al objeto de la ciencia. Esta es una noción de objeto más bien moderna. Hace alusión al sujeto de cada ciencia. ¿Qué es el sujeto de cada ciencia? Es aquella porción de lo real sobre la cual asienta el conocimiento humano. Es aquella porción de lo real sobre la cual la inteligencia asienta y discurre y va descubriendo y profundizando la inagotable realidad del ente, del ser. Pero el ser es múltiple y es inagotable. La inteligencia humana lo puede abordar y lo aborda en cada nivel de abordaje. Y eso es el sujeto de la ciencia. Entonces uno puede plantear, por ejemplo, ¿cuál es el sujeto de la medicina? ¿Cuál es el sujeto de la psicología? ¿Cuál es el sujeto de la psicoterapia? Bueno, de todos estos temas vamos a hablar algo en la jornada de hoy, de estos días, de hoy y mañana. Y el otro aporte que hace Tomás es el orden de las ciencias. San Tomás establece el orden, establece cuál es esa unidad plural y rica y ordenada de los conocimientos científicos. De manera que cada ciencia tiene su autonomía propia, cada ciencia tiene su ámbito propio, que no se confunde con los otros. Pero las ciencias están todas unidas o reunidas en un orden, que es el orden del conocimiento humano, que es uno. Pero el ser uno no quiere decir que sea unívoco, porque la unidad en Tomás no es unívoca, sino analógica. Por lo tanto, si decimos que hay una unidad del conocimiento científico, una unidad del saber, lo que estamos diciendo es que hay algo en que todas las ciencias están unidas, que es precisamente lo real. Y a partir de lo real se establece un principio de distinción y de jerarquización y de ordenación del conocimiento científico. Con lo cual, cada uno de nosotros, cuando aborda un área epistémica, tiene que saber que no está solo, que está integrado en un orden complejo, arquitectónico y armónico. Estas son, a mi juicio, las dos grandes, entre muchas otras que se pudieran mencionar, los dos grandes legados de Santo Tomás, y que pueden, de alguna manera, beneficiar y mucho la tarea científica, en este caso que nos ocupa, de los psicólogos. Yo no soy psicólogo, no sé el rabo que estoy acá, pero no soy psicólogo ni psiquiatra. Pero me he dedicado a esto, y bueno, si puedo de alguna manera traer a colación a este grupo pequeño, pero antiguo, de psicólogos, se han puesto en esta tarea, el Dios sea alabado y ojalá esto fructifique en la posibilidad de abrir en el ámbito de la psicología, de la psicoterapia, un nuevo horizonte, un nuevo rumbo, que no pretende sustituir lo que ya hay, sino integrarlo en una visión más amplia, sobre la visión sapiencial. Bueno, me agradezco nuevamente, no tengo más que palabras de gratitud.